Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Aquí estamos en Clásicos y Deportes. Una invitación que me extiende Alejandro Villalobos y que me llena de orgullo porque sí, algo que extraño en mi carrera es presentar música. Y como lo que me gustan son los clásicos y lo que me gustan son los deportes, pues aquí vamos a estar listos para recordar buenas canciones y buenas gestas deportivas. Comenzamos con The Romantics, Talking in Your Sleep, 1983. Bjorn Borg se coronaba pentacampeón en Wimbledon. We'll be right back. FM, Clásicos por Deporte. Estaba Mariah Carey con nosotros en 1995 y nos vamos al 88, año en que Steffi Graf, alemana, gana a los 19 años el Abierto de Estados Unidos de tenis. Después de eso, vendrían muchos años como número uno, muchos torneos de Grand Slam, un matrimonio con Andre Agassi con dos hijos que quieren ser futbolistas. Y sonaba en el 88, The Beach Boys con Kokomo. Sand, tropical drink melting in your Consider this, hint of the century, consider this. I am losing my religion. Seguimos adelante en este domingo de clásicos y deportes. Era 1991, Ayrton Senna ganaba por tercera vez la Fórmula 1 y ya empezaba a marcar los destellos de quien para muchos sigue aún hoy siendo el mejor automovilista de la Fórmula 1 de todos los tiempos. Vamos a oír a Culture Club. En 1983 Uruguay conseguía su título 12 de la Copa América. Es el país que más lo ha conseguido por encima de Argentina y Brasil. Miren ustedes, sonaba Karma Carmillion. Shine. It's just an illusion. Just an Illusion, Imagination, 1982. Seguimos adelante en clásicos y deportes. En el 82, año en el que Italia ganó la Copa del Mundo, Brasil se ganó un título que muchos subjetivamente le dan, pero que comparto. Y es el mejor Brasil de toda la historia, que nunca quedó campeón. Son pentacampeones del mundo, pero ese Brasil de Zico, Sócrates, Falcao, Toninho Cerezo Jr. enamoró al mundo, pero no quedó campeón. Al final fue eliminado por Francia en los cuartos de final. Era 1982 y ahora vamos a dar un salto hasta el 95, cuando los Houston Rockets fueron bicampeones de la NBA. Alanis Morissette ya sacudía las listas con esta You Learn. Swallow

1992, y sonaba esta versión que antes ya había inmortalizado Casey and the Sunshine Band de Please Don't Go, pero KWS la hizo, mucha gente no la conocía, los jóvenes de la época no la conocíamos, nosotros, los de mi generación, nos hicimos con esta y no con la de Casey and the Sunshine Band. ¿Qué pasaba en el 92? Que Marcelo Bielsa ganaba su primer título como técnico con Newell's Old Boys, y un pequeño equipo de Rosario. Nadie se creía el cuento, pues fue bicampeón con Newell's, después campeón con Vélez Sarsfield, y se especializó en dirigir equipos que casi nunca han quedado campeones, pero que han ganado cosas importantes, como ahorita recién ascendió al Leeds de la segunda a la primera división, un equipo grande que estaba dormido en Inglaterra, jugará la Premier League de la mano de Marcelo Bielsa. Vamos al 97, vamos a YouTube. Se retiraba Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia, y aquí está Disco. You can grab it, you can hold it, control it, no, you can't flag it, you can push, you can't direct it, circulate, regulate, oh no, you're far up connected. We'll be right back.